Ok, pues estamos aquí en este momento que han llegado unos abogados zapatistas. Sin embargo, hay un testimonio que me gustaría grabar de una esposa y madre, como ella lo dice, de electricistas. Y entre la charla, bajo la lluvia, aquí afuera de la Agencia Federal de Investigación, subsede en Tlanepantla, pues estábamos hablando de manera informal, pero le pedí que nos diera sus palabras, porque se me hicieron importantes. Pues buenas noches, si gusta darnos su nombre, lo puede hacer. Sí, yo soy esposa de trabajador. Mi nombre es Socorro Núñez Holguín. Tengo a mis hijos también ahorita desempleados, mi esposo. Y yo ayer por la tarde le hacía la pregunta a un representante, que si estos son los...